En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pecker. Todo para el género humano y humana también. Y un aplauso grande porque llega Luciana Pecker a los estudios de Radio Nacional. Sí, señores, para seguir combatiendo el enano fascista que todos llevamos adentro, llega Luciana Pecker. ¿Cómo está? Gente del género, estamos bastante zarpados de género. No estoy careta de género, como me dijeron el otro día. Bastante zarpado de género. Bien. Bueno. ¿Cómo anda? Muy bien, aguante el aduki. Pobre Polchi, no, pero hay cosas que son difíciles para los varones. Son con problemas de género también, ¿eh? Sí. Bueno, me da duki, me da roya maní. Bueno, pero la puerta de entrada a la zarpadez de género en este ciclo fue el negro Salazar diciendo que en su primera cita con su esposa pidió el lado de maracuyá, ¿no? Así que hay que... ¡Oh, el maracuyá y el aduki! Y después me dicen a mí del chamaní, del aduki, del acusai. ¡El maracuyá! Pecker, me están acusando de algo, Pecker. Cuando uno va a pedir algo, no es necesario poner trompita ni para las chicas ni para los... Uno puede pedir este... Como un hombre, lo podés pedir como un hombre, negro. Y como una mujer, sin por poner supuesto. Trompita, es, ¿no? Señor carnicero, páseme así. Claro. Páseme por la picadora el cerdo. Dos veces. Y lo vuelve a hacer. Claro, hay quiero bolas de cerdo. O como muchas maneras de ser hombre, digamos. Ahí me pongo didáctica, pero bueno, puede haber hombres usobuco, hombres aduki, y puede ser un poco y un poco. Claro. Ah, puede ser. Ojo, tengo mi costado aduki, todos hermanos. ¿Quién no tiene también, su maracuyada? Claro. También me gusta lo de maracuyá. Saquemos la maracuyá que tenemos adentro. Y hoy te voy a contar... Estuviste leyendo el Diario de la Nación, me contaron. Sí. ¿Qué onda? ¿Por qué lees el Diario de la Nación? Yo también lo leemos. Yo leo el Diario de la Nación habitualmente, pero además salió hoy en la contratapa del Diario La Nación una nota muy grande que se llama Ferroviarias en Lucha, conducir un tren, el anhelo hoy vedado a las mujeres. La nota es de Agustina McMullen, me parece una muy buena nota, la verdad, incluso cita el libro que hice para Nuevos Ferrocarriles Argentinos con respeto, o sea, no tengo nada que increparle al Diario de la Nación por las dudas. Bien, Pecker. Pero sí plantea un tema que es interesante y que salió a la luz a partir del libro que es pedido por la empresa Nuevos Ferrocarriles Argentinos, que es la demanda que haya mujeres conductoras. De hecho, este tema, conducir un tren, el anhelo hoy vedado a las mujeres, si hacemos memoria, la verdad que no es un tema en la agenda, y menos que ocupe una página entera del diario La Nación, sí, desde antes, y sin embargo ahora sí. Lo que pasó... Empezó silenciosamente y ahora, bueno, ya llegó a todos. Digamos que tu libro puso el tema en la agenda, aunque vos no lo quieras decir. Pero es así. La verdad es que es así, fue más que nada un pedido incluso de Paula Ferro, que es la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad de Ferrocarriles Argentinos. ¿Se que llama ante... Ferro? ¿Escuchaste? Sí. Ferro se llama. No, qué groso. Es extraordinario. Qué groso. ¿Y? Se llama Ferro. Y justamente lo que pasaba, el nudo de la cuestión, es que en los trenes hay distintos gremios. Desde que llega el Estado al manejo de los trenes nuevamente en la línea Sarmiento, se pasa de dos mujeres incorporadas en el 2012, a partir del 2005 nada más hay mujeres dentro de los trenes, salvo casos excepcionales que había en la historia de los ferrocarriles o de puestos muy administrativos, muy colaterales, o de mujeres tercerizadas, que también se cuentan la historia en los libros y que no llegaban a ser ferroviarias. Y a partir del 2012 se incorporan más de 230 mujeres. Para darte una idea de la dimensión, entre dos mujeres como algo hiper excepcional, que la verdad no tiene significado laboral concreto dentro de los ferrocarriles, a que la inclusión de las mujeres pasa a ser masiva y además en puestos claves que antes no ocupaban. Ajá. Como el de operadoras ferroviarias, que bueno, también me acordé en estos días de toda la demonización de Delfina Rossi, porque por ejemplo le ocupa una chica, Natalia Campos, que tiene solo 26 años. El puesto de operadora ferroviaria es el puesto más clave. Es la que está sentada en el control y dice si los trenes salen o no salen. Ajá. Según cómo estén las vías, según si hubo un accidente. ¿Y hay mujeres haciendo ese trabajo? Por primera vez desde el año pasado. Ajá. Y esto es a partir de la llegada del Estado. Por primera vez y no sin resistencias. ¿Por qué? Porque para ocupar ese puesto tenés que hacer un curso. En el libro justamente se cuenta a través de la entrevista cómo el profesor, cuando llegan tres chicas a hacer este curso, las mira mal, absolutamente machista, prejuicioso, se dirigía solo a los varones, hasta que las chicas que nota se sacan, y más las pioneras, las primeras, que tienen que demostrar el doble para conseguir lo mismo. Claro. Todo 9 y 10, hasta que, por supuesto, Natalia, de 26 años, es la que consigue este primer puesto como operadora del Sarmiento. No es la que maneja el tren, el vagón, pero es la que maneja en realidad si el tren sale o no sale, claro, si tiene un accidente, si vuelve a arrancar o no. Esto es en puestos claves. Y ahora, todas... La resistencia viene para conducir trenes, ¿no? De la fraternidad, digamos. Exactamente. La resistencia viene del gremio de la fraternidad, que además estamos en un momento muy álgido porque va a ser justamente un paro dentro de 2 días para pedir mejoras salariales y paritarias. Bueno, por supuesto, el derecho a huelga y la capacidad de pedir aumento salarial es absolutamente legítimo. Ahora, si vos lo haces desde un gremio que quiere ese privilegio solo para sus hijos varones y ni siquiera para sus hijas mujeres, para mí pierde legitimidad. Primero, el derecho a huelga, y segundo, esa imposición. No están pidiendo, claro, digamos, no hay ningún, en este pedido de la huelga del jueves, no hay ningún tipo de reivindicación para el género, digamos. No quiere la fraternidad mujeres. No quiere... Este es el punto de discusión, porque después de la publicación del libro, donde justamente la gran pregunta que yo les hago a todas las chicas, que todas quieren ser conductoras de ferrocarriles o quieren ser señaleras, que es el otro oficio que está vedado, y por supuesto además son los dos oficios mejor remunerados. Claro. Por lo que también podés desandar por qué es que en la Argentina hay una brecha salarial, un impuesto al género o un peaje al género, como lo quieras llamar, pero las mujeres ganan en la Argentina entre 20 y 30% menos que los varones. Si no pueden llegar a los puestos mejor, claro, pagos, por supuesto. Y la gran pregunta es por qué en la Argentina una mujer puede conducir el país y no puede conducir los trenes. ¿Qué te parece? Eso muestra las deudas. ¿Y la fraternidad quién es? ¿Que es una secta misteriosa o hay nombres? Omar Maturano. Maturano. El secretario general. Exacto. Omar. ¿Y qué pasó? Hay un grupo de mujeres, la agrupación que se llama Mujer Bonita es la que lucha, que responde al Pollo Sobrero en la Unión Ferroviaria, que ya tenía algunas demandas de género, si bien es cierto que no tenía el tema de las mujeres conductoras en la primera línea de su agenda. A partir de la publicación de este libro y que se empieza a difundir este pedido, hicieron 2 pedidos frente a Nuevos Ferrocarriles Argentinos, que el nombre es OFSE. Y entonces acá la disputa es, bueno, por un lado hay una responsabilidad del Estado si hay una discriminación en que las mujeres no puedan ocupar un puesto. Pero por el otro lado, el trato tácito justamente con los gremios ferroviarios es que ingresan la mayoría de los hijos varones, sino hijos de ferroviarios en general, ajá, y por último, personas ajenas a la empresa. Entonces, la negociación es absolutamente con la fraternidad. Después hay ya hijas mujeres de hombres pertenecientes a la fraternidad que también están pidiendo por su derecho como hijas a poder ingresar. Pero la fraternidad no lo termina de reconocer. En una nota con un medio ANCOM de la Facultad de Ciencias Sociales... Luciana, aclaremos que es una tradición en la actividad ferroviaria que los hijos tengan un espacio preferido para incorporarse, ajá, a la actividad del ferrocarril. Claro, de hecho, en todo el libro de Mujeres Ferroviarias se cuentan la mayoría de las historias de quienes hoy atienden el centro de atención al pasajero, de la primera guarda del Sarmiento, que es Estela Mirabel, y que también pertenece a la agrupación Mujer Bonita es la que lucha, de las chicas que hacen otros trabajos como el de operadoras ferroviarias, es que sus papás son y fueron ferroviarios. Y para ella de nena fue una enorme barrera sentir que sus hermanos varones iban a poder seguir con la herencia de su papá y que ellas no. Claro. Era una barrera absoluta a sus sueños, y ahora cuando pueden seguir y dicen yo soy ferroviaria como mi viejo, tiene una mezcla de Edipo, pasión y alegría que es muy impresionante. Ajá. En cambio, las que son hijas de conductores todavía siguen teniendo esa barrera. Y lo que entonces pasó es que posteriormente al libro La Fraternidad lo que dice es, bueno, nosotros no somos lo que decimos que no, salieron a decir en esta nota del sitio ANCOM de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Nosotros simplemente decimos que esto es algo muy difícil para las mujeres, pero es una responsabilidad del Estado. Bueno, no es cierto, porque la verdad es que la fraternidad es quien, ¿qué?, no deja entrar a los cursos. Entonces... Ajá. Si justamente te están haciendo una huelga en base a sus reclamos, ¿cómo el Estado les puede imponer que ellos acepten mujeres cuando los cupos están predeterminados para que los elija básicamente los lugares la fraternidad. Y después otra argumentación... De hecho, la culpa del Estado y la culpa de ellos. Exacto. Y digamos, y el argumento de por qué es muy difícil para las mujeres, ¿hay algún alegato en función de eso? Digo, ¿por qué ellos piensan que es muy difícil para las mujeres? Bueno, sí. Maturano dijo que él consideraba que las mujeres no tenían que conducir trenes. Exactamente, vos sabés que no. ¿Dio algún porqué? Bueno, eso no pregunte. Las mujeres que no pregunten, por favor. Seguí, Luciano. No hay un fundamento muy atendible, digo. No se esgrimen fundamentos. El argumento que dan, justamente, además de esta idea, que sí, que tiene que ver, y además, ¿se acuerdan que acá charlamos que Maturano fue el que dijo Cristina no es Evita? Y en parte me parece interesante para esta lucha puntual y para entender el machismo también de sectores justicialistas y gremiales en la Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, claro. Para entender que realmente toca esa fibra. Si no están aceptando que puedan ocupar su mismo lugar, ¿cómo van a aceptar que ocupe un lugar superior en el poder? El argumento, Gaby, para contarte central, es que existen muchísimos suicidios de gente que se tira a las vías. Esto es cierto, y hablando con las ferroviarias es un tema muy preocupante. Sí. Se piden algunas medidas de seguridad para acercar las vías, para que la gente no pueda usar el tren, bueno, por supuesto, de ninguna manera para quitarse la vida, pero además esto afecta a los ferroviarios, y esto es cierto que es una problemática que además, por supuesto, hay que intentar resolver o minimizar, pero que entonces si una mujer está embarazada o es madre, ¿cómo la podría afectar? Bueno, es decisión de las mujeres, qué trabajo toman, qué trabajo no, si hay situaciones que pueden afectar a otras personas o a los ferroviarios, hay que solucionarlos para varones y para mujeres. No es que un hombre puede ser más fuerte y se puede bancar algo tan traumático más que una mujer. Y estudiémoslo en la Facultad de Medicina. Pero escúchame, la facultad es lo que te iba a decir, pero ¿cómo con ese criterio no podría haber médicas mujeres? Y la verdad que, cirujanas mujeres. Pensémoslo. Oncólogas. No, oncólogas no hay. ¿Hay oncólogas? Es cierto que hay un índice más elevado de enfermedades cardíacas entre los conductores de trenes. Eso es histórico por estos traumas por los que pasan los que conducen trenes en situaciones donde no pueden hacer nada para evitar que una persona... Está bien, pero le pasa... Pero eso es un tema general, no solo para hombres. Que hay médicas forenses, hay criminalistas, mujeres, eso no, es indistinto. Policías, mujeres. Hay policías, comisarios. ¿Hay policía? ¿Hay comisaria? Hay comisarias en la Argentina, hubo una renovación muy fuerte. ¿Hay jueza también? No. Sí, menos de las que debería. A ver. Hay diputada, ¿no? Bueno, hay diputadas por cupo. Están en todo lado. Hay presidenta. Hay presidenta, claro. Hay presidenta también porque hubo un cupo femenino que marcó por ley que el 30% de las mujeres tenían que ser diputadas y senadoras, que para mí es lo que cambia la política en la Argentina, tanto la agenda social y los derechos de las mujeres de género, como también la posibilidad de que haya mujeres gobernadoras y presidentas en cargos ejecutivos. Lo que no comprendo es el curso de Motorman o Motorwoman. Sí. Cuidado, Salaza. ¿Lo da la fraternidad? Lo da. ¿De qué forma le impiden a una persona no poder tomar el curso? Eso es lo que no comprendo. Si vos tomás el curso, después podés concursar. Entonces, incluso en estos cargos que ya se han abierto, o sea, en las experiencias como las de operadora ferroviaria, que recién el año pasado hubo una mujer que lo aprobó, por ejemplo, llamaba una chica y decía, ¿puedo hacer el curso? Y entonces en la empresa se empezaban a mirar y decir, a ver, bueno, sí podés, ¿por qué no te vamos a dejar? Pero hay un trato, de hecho, con la fraternidad, que es quien decide quiénes van a esos cursos y que los puestos laborales están acordados en un trato que no solo es implícito, sino que es explícito, de que el 85% de los puestos son para los hijos de los ferroviarios de la fraternidad, el resto para el resto de los ferroviarios, y solo un 5% lo puede decidir la empresa. O sea, el trato es clarísimo, que quien tiene que abrir esa puerta es la fraternidad. Barra hija, hijo, barra no. Hija. O sea, no es para barra hija, y eso es muy fuerte, porque además, más allá de que las mujeres que puedan acceder a ser conductoras ya son mujeres adultas o jóvenes, es fuerte esa discriminación a las hijas mujeres. De hecho, tiene una importancia. A mí, Estela Mirabelli, que es la primera guarda del tren Sarmiento, lo que me contaba, volviendo, o sea, le hice primero la entrevista de una hora en el sucucho más sucucho de Castelar, el ferroviario, porque me dice, no quiero ir a tomar un pizza café. Fuimos a donde están todos los ferroviarios, está toda la historia pegada en el bar con todas las notas de la historia ferroviaria. Es que la forma que tuvieron las ferroviarias de ganarle terreno a todos los compañeros que eran machistas, era decirle, ¿a vos te gustaría que tu hija no pueda laburar? Y entonces lo que ella me decía es, los que no tienen hijos o tienen hijos solo varones, seguían reacios y machistas. Los padres de hijas mujeres son los que empezaron a pensar en el futuro de sus hijas y también en sacar esta idea de que una mujer está salvada solo con el casamiento. Mejor que tenga su laburo, que en la Argentina es muy digno, además, el laburo ferroviario, por el sueldo que se gana, por la estabilidad, porque se hace con muchísima pasión y compañerismo. Entonces, un trabajo que es, para todo el relato, una forma de vida. Pecker, muchísimas gracias. Se nos vamos en el tren de Pecker, que lo maneja. Dale, Pecker, arrancá, vamos. Todos en cuero.